Gracias. Pues un platero llamado Smith lo rompió en el brazo con el servicio de viaja. Estaba roto el alcance de un brazo, a los cuales amigos con los compañeros de su mundo, varones, sabéis que de esto mismo teníamos que estar seguros. Podréis saber que este Pablo, no solamente en este, sino en esta sola ala, ha abarcado a muchas gentes del movimiento actual, diciendo que no son dos los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que este de nuestro colaborador se venga a desacreditar, sino también el templo de la gran fuerza italiana debe sonar sin nada de un intento de incluir a la persona de Siria y en toda Asia y el mundo entero. Cuando vieron estas cosas, se llegaron de ira y gritaron diciendo: ¡Grande Diana de los tres, de los tres! Y al final se llamó la constitución y la paz de la chapa anciana de los tres matados, de los tres matrimonios de los tres matados, y tenían. Teniendo Pablo salir de su pueblo, los discípulos no se dejaron. También algunas de las ciudades más tenían sus amigos y le dejaron participar los grandes conocimientos. En el versículo 24, Mateo, cuando reconocieron que era su hijo, todos a una voz estaban casi como todos con la grande iglesia de los creyentes. Hermanos, estas cosas que Pablo mandó a estar teniendo la casa. Estábamos enseñándoles lo que era la oración que ellos tenían a la edad de Octaviana. Una oración más entregada, una oración más completa, más. Y Pablo mandó sino otra manera de conectar su casa a los efectos, diciéndoles, hermanos, que el versículo 26 encontramos, hermanos, que los hermanos también decían: para la alabanza de su gloria. Versículo 12 dice: a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Versículo 14 al final dice: para la alabanza de su gloria. Ahora, hermanos, ¿por qué nosotros, que los creyentes, si los creyentes, hermanos, adoraban a Dios con esa devoción, se entregaban, hermanos, a la Dios mañana, con esa entrega total, hermanos, de sus vidas, hasta la fe, hermanos, de sus propios hijos? Y ahora, Pablo, hermanos, ahora como creyentes a nosotros y nos dice cómo a nosotros debemos ser nuestra oración a Dios y el por qué debemos adorar a Dios. Versículo 3 dice la palabra de Dios, el que es una mujer, el apóstol Pablo decía una de estas teologías, este es un himno completo a la alabanza, a la oración. En este capítulo nos encuentra como digo un himno, dice versículo 3: bendito seas Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, te lo bendigo con toda bendición espiritual de los lugares celestiales y celestiales. Y está diciendo bendito, y no hay nadie más bendito, hermano, que nuestro propio Dios, y no hay nadie más que merece esa honra, esa gloria para que nuestro mismo Dios, para que ha dado todo por nosotros y que nos ha bendecido, hermano, como dice esta tarde. De que con toda bendición espiritual de los lugares celestiales, somos bendecidos grandemente, hermano, por eso. Pero ahora, hermano, si el apóstol Pablo empieza, hermano, quiero que veamos, hermano, que tiene cosas. Y en este pasaje, hermano, quiero enseñarles, hermano, que tiene su papel, que se está adorando, hermano, no solamente a la persona del Padre, pero también como saber, hermano, que se adora la persona del Hijo. Y se adora, hermano, nuestra oración debe ser a la Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y vamos a ver, hermano, cómo esto va a resultar, hermano, en una adoración completa en nuestra vida, de cómo las tres personas que nos han actuado en nuestra vida, en nuestra salvación, para nosotros, como los demás, han sido la relación a Dios. En toda la vida, dice la palabra de Dios, hermano, primeramente, ¿por qué debemos adorar a Dios? Primeramente, hermano, quiero que veamos que nosotros adoramos a Dios cuando reconocemos, hermano, porque Dios es Padre, ha hecho por nosotros. Dice lo que dice, hermano, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que podamos santos y más delante de Él. No que nosotros, hermanos, hayamos escogido a Dios. No que nosotros, hermanos, a la tercera, no que nosotros, a la capacidad, Thank you. Y tenemos que